sin decirte, sin entrar, sin sentirte. Sé que ahí estás, sin hablarme, sin querer. Dame un rumbo, una dirección para mi canción. Sueño.